eso es que el mundo entero se ha puesto muy excitante. Es mi música con salsa que rompe toda barrera. A través de la frontera se escucha como bonanza. Es mi música con salsa que rompe toda barrera. Que a través de la frontera se escucha como bonanza. No hay quien tenga la gracia que tengo, no señor. Porque tengo la gracia en el alma, sí señor. Por eso me dicen salamero, sí señor. Sí, señor. Por eso me dicen salamero. Sí, señor.